unisex. Ve por mí. Como un coño ve que el cielo va a resurgir. Unisex es un frágil acrobat. A veces soy un disparo, a veces un automat. Unisex, menudo, solo. A veces corto circuito, a veces todo color. Mi sex es invertido, suburban fotogramas, de rascacielos son accidente mortal. Tierno, no llega al futuro, género, hecho carnal. Mi sex, sal del armario, sal a explorar, cuerpos no conocidos y más por encontrar. Mi sex, chispa de electroflash, insecto en un tic-tac, intenta sincronizar. Mi sex es una imagen de un viejo film, contorno de neón cascada sobre mí. Mi sex.